Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Saludos y bienvenidos a Mindalia Televisión, un nuevo día. Estamos emitiendo desde nuestra multiplataforma para el mundo entero. Quiero contaros que hoy nos acompaña Diana Patricia Montaña. Ella viene a hablarnos, del síndrome del patito. Esto es una historia, metáfora, que la hemos sacado, la hemos extraído del cuento del patito feo. Así que nuestra especialista Diana contarnos de cómo es su propio crecimiento personal. Paso de este patito feo en Disney. Vamos a conocerla ya en nuestra, ya recibirla en nuestras pantallas. Hola Diana, ¿cómo estás? Un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, fenomenal día para todos. Pues encantados de recibirte, Diana. Queremos que te sientas como en casa, que te sientas cómoda y sobre todo que nos puedas transmitir desde la mayor claridad posible un tema tan importante como este, como decía hace un minuto, de crecimiento personal, donde vamos a ver una evolución, donde vamos a ver muchísimas partes diferentes, muchos ámbitos diferentes de una interiorización propia. Así que cuando tú quieres, comenzamos. Bueno, muy bien. Lo primero que vamos a aclarar es el síndrome de patito feo, ¿qué es y qué incluye? Entonces, si buscamos dentro de la psicología, el síndrome de patito feo está relacionado con una percepción que tenemos alterada de nuestro aspecto físico. Sin embargo, esa es solo una parte. Yo lo he llamado el estado de patito, donde realmente, como sabemos en la historia, no era que el patito fuera feo, sino que no se asemejaba a los demás, era diferente. Entonces, el estado de patito feo incluye no solo la relación con el cuerpo, sino que también está incluida la sensación de no encajar. Es, pienso diferente, veo la vida de forma distinta, pareciera que incluso el cuerpo no encaja dentro de los estándares, pero no es solamente eso, es también esa sensación donde me siento raro, es como el bicho raro, nosotros lo llamamos aquí la oveja negra, el patito feo, el diferente, y cómo no encajamos en la forma en que funciona esta realidad. Entonces, ese es el estado de patito feo. Es un estado porque a veces entramos en él con una sensación, es una sensación incluso física de inferioridad, de sentirte menos, no es algo cognitivo lógico. Es según el entorno, yo percibo como que tengo que encajar, que actuar o funcionar de cierta forma porque me siento inferior, me siento menos. Entonces, en eso se resume el estado de patito feo, en la sensación de no encajar y de tratar de hacer todo lo posible para hacer parte de ese entorno, de encajar y de pertenecer, de sentirte incluido. Muy bien, gracias por compartirnos la definición tal cual del síndrome del patito feo, Diana. Y vamos a entrar un poco a ver cuál ha sido tu propio proceso que te lleva a este momento vital, al momento en el que te encuentras ahora ayudando a otras personas, precisamente desde un proceso individualista y que te ha servido también pues, para ayudar, ¿no? Y para contribuir a la sociedad, a la comunidad en su totalidad. Bueno, yo creo que esa percepción la hemos tenido varias personas. Incluso las personas que nos están escuchando en Mindalia son personas diferentes, son personas que les llama la atención otro tipo de cosas, que saben que existe una realidad más allá de lo que nos han mostrado. Le gustan esos temas, se siente raro, es como el diferente dentro de su familia, dentro de su realidad. Y esa fue mi percepción durante mucho tiempo. Entonces, por mi profesión, yo soy médica de profesión, empecé a especializarme en esos temas que, digamos, eran como raros. Entonces, empecé a hacer todas las medicinas alternativas, acupuntura, todo este tipo de terapias, buscando también muy desde afuera algo que me diera las respuestas que no encontraba dentro de mí. Hasta que llegó un momento en donde pareciera que el checklist de la vida estuviera adecuado, ¿no? Y de familia, profesión, todo estaba. Sin embargo, había una sensación de vacío, como una sensación de insatisfacción. como que la vida no te llena, no está plena. Y era porque en eso me había perdido de mí misma. Cuando empiezo a, bueno, ¿qué puedo empezar a usar para conectarme conmigo, para vincularme conmigo? Pues me encuentro a mi cuerpo, que había juzgado un montón durante mucho tiempo. No solo a mi cuerpo, sino cada cosa que hacía. Esta es una de las características de los cisnes realmente, es que se juzgan un montón. Entonces, cuando empiezo primero a través de mi cuerpo a soltar los juicios que tengo, a descubrir quién realmente era, es cuando el patito se mira en el reflejo del lago y empieza a ver el cisne que es. Empieza a darse cuenta que eso que lo hace tan diferente, pues es su potencia. Entonces, cuando empiezo a descubrirme, a darme cuenta qué habilidades tengo, cuáles son mis dones desde mi cuerpo y después desde mi ser, es que empiezo incluso a nivel laboral, yo le llamo mi trajugar más que el trabajo, sino mi trajugar, empieza también a cambiar. Porque aunque había trabajado pues como médica durante muchos años con el cuerpo, no lo había percibido de una forma realmente consciente. Entonces, cuando empiezo a descubrir el cuerpo como tal, no solo el cuerpo físico, sino el cuerpo como energía, empiezo a comunicarme con el cuerpo de una forma también mucho más amplia. Entonces, mi trabajo empieza a cambiar, mi trajugar cambia, la vinculación con mi cuerpo y la relación. Y entonces, cuando tú dejas de sentirte ese patito feo, que era incluso por mi nombre, mi familia todavía me nombra así, patico. Entonces empiezo a darme cuenta que quizás eso que me hace diferente, eso que aparentemente es anormal y raro que debería tapar, pues realmente es una habilidad, es un don. Entonces eso es la forma en que acompaño a las personas a darse cuenta de que pueden funcionar de una forma diferente a esta realidad. Y que no está mal, que es su potencia. Mil gracias, Diana. Bueno, en este caso y en este ámbito, cuando pasas, digamos, de un periodo mucho más mental, ¿no? Como es la medicina tradicional, a un periodo mucho más espiritual, ¿cuál crees que ha sido dentro de tu propio proceso la evolución más grande que has tenido? ¿Cuál ha sido el cambio que te ha llevado a resurgir como cisne? Verme. Mira que el cambio incluso en el cuento es que el patito se refleja y se da cuenta a mi cuello, mis alas, soy diferente incluso en lo físico porque quizás no hago parte de esto. Entonces, el reconocimiento de mi cuerpo más allá de los juicios, de los estándares de cómo debería ser, el poder conectar con la inteligencia, la conciencia, la sabiduría que tiene el cuerpo, es lo que me permite descubrir quién soy. Entonces, es ese camino, es a través del cuerpo. Entonces, nos han enseñado que la forma en que funciona esta realidad es a través de los sentimientos, de las emociones y de lo que pensamos. Y elegimos desde ahí. Elegimos comprar ropa, elegimos nuestro futuro, todas nuestras decisiones en base o a las emociones o a lo que juzgamos este es el camino correcto y nos vamos por ahí. Ahora, ¿cómo nos va a veces con eso? Cuando eliges comprar, por ejemplo, desde las emociones, pues después tiendes a, quizás esto no lo necesitaba, quizás, o desde el pensamiento. Pero es que resulta que la mente está basada en cosas que ya hemos vivido. Y si queremos crear una realidad diferente, no va a pasar, porque lo estamos creando desde la mente. Entonces, esa es la forma en que funciona, en que aprendimos. Es el estado pato, es en la forma en que funciona. Lo que es posible, esto no es posible, esta es la realidad, hay que trabajar duro, hay que hacer esto para obtener tal cosa. En la medida que empezamos a reconocer al cuerpo, nos damos cuenta que además de un cuerpo físico existe una capacidad de percepción. Entonces, yo lo que hago es facilitarte en mi vida y en las personas es que ellos empiezan a hacerse preguntas, a cuestionar si eso que han aprendido realmente es la única forma, la verdad absoluta. Entonces, empiezan a aprender a hacer preguntas. empiezan a reconocer y a percibir la energía, a reconocer su saber, qué es lo que realmente ellos saben. No desde el pensamiento y desde la emoción, sino desde el saber del ser. Entonces, cuando tú estás ahí, tú estás más consciente, más presente. Cuando estás más consciente en lo que tú sabes, tienes confianza, tienes certeza. Entonces, si hay algo externo que te dice no es así o duda de ti, tú no vas a dudar de ti porque estás más confiado. Ese es el espacio de ser un cisne. Es funcionar desde tu propio saber, desde tu percepción, desde la energía, que es lo que percibo aquí, lo que llamaban antes, llamamos en Colombia el pálpito, la corazonada, la intuición, porque somos seres altamente intuitivos. Entonces, si dejamos de estar en la mente y accedemos a eso, ahí empieza a surgir el cisne que somos. ¿Tiene alguna vinculación en este caso, Diana, con las creencias limitantes o con los patrones que aprendemos desde que somos muy pequeñitos? Sí, parte de del acompañamiento que me hago a mí misma y que facilito con las personas es darnos cuenta cuáles son esas memorias, esas creencias limitantes, esas ideas que tenemos de nosotros mismos y del mundo que nos impide crear la vida que realmente queremos. Entonces, lo primero es reconocerlas. Cuando podemos reconocer esas memorias que quizás las aprendimos, no vinimos con eso, fue un programa que estamos repitiendo, podemos empezar a soltarlas. Y es muy fácil porque esas memorias están almacenadas en el cuerpo. Entonces, hay técnicas para poder soltar todas estas creencias, todas estas memorias y poder acceder ya sin esas memorias a tu saber y elegir desde ahí. Entonces, claro, tiene que ver, todo el estado de Patito es mantener el programa que hemos aprendido, mantener eso que tú llamas las creencias limitantes, y como el despertar al cisne es darnos cuenta que no somos eso, que lo podemos desaprender y que podemos empezar a guiarnos a través de nuestro cuerpo, de nuestra energía, de nuestro saber, para empezar a tener un vuelo distinto. Vamos a ver un vídeo informativo muy rapidito y en nada estamos de vuelta para continuar con la entrevista. ¿Quieres compartir tus vídeos con Mindalia.com? Ahora puedes difundir tu mensaje con la comunidad más grande de la nueva conciencia. Te ayudamos para que tu vídeo llegue a todo el planeta. Manda tu vídeo ahora. Para ello, entra en Mindalia.com, ve a la sección Colabora y haz clic en Ceder vídeo. Rellena nuestro formulario y tu vídeo formará parte de los medios de Mindalia.com. Continuamos en riguroso encuentro con Diana Montaña, hablando del síndrome del patito feo. Diana, me quedo con una palabra que has dicho justo antes de ver este vídeo, que decías despertar al cisne. Para las personas que se están sintiendo identificadas con tus palabras, con tu propio proceso y con esta metáfora que estamos utilizando, del patito feo, de aquella leyenda que todos conocemos, ¿qué podemos aconsejarles o qué podemos, de alguna forma, cómo podemos motivarles para que inicien su camino? Lo primero es reconocer si estamos funcionando como patitos. Entonces, ¿cómo reconocemos? Las características son, primero, sientes, hay una sensación de que eres menos, de que en ciertas circunstancias como que te hicieras pequeño. Yo le llamo como esa sensación de perdón por existir, como que te bajas, te sientes inferior frente a tu entorno. Esa es una de las características. Entonces, frente a eso tratas de encajar. Y entonces cuando tratamos de encajar, dejamos de ser nosotros mismos. Entonces, lo primero es reconocer que no tienes que encajar. No está mal ser diferente, no está mal sentirte raro, no está mal que veas la vida de una forma diferente. Esa es la primera característica. La segunda característica del estado de cisne y donde nos podemos reconocer, del estado patito donde podemos reconocer soy un cisne, es que tendemos a bloquear nuestro recibir. Entonces, ¿Cómo sucede esto? ¿Qué sucede? Como el patito está acostumbrado a que lo juzguen, entonces para cuando estamos en ese estado, ¿qué sucede? Si nos juzgan o el cuerpo o algo que tú tiendes a estar de acuerdo, como que hay una alineación con eso, como sí, me equivoqué, sí, está mal esta parte de mi cuerpo, entonces tiendes a alinearte con eso. Pero frente a los elogios, a lo positivo, tú no lo recibes. Hay como una incomodidad, porque no estás acostumbrado a eso, estás acostumbrado hasta los juicios negativos. Entonces, frente a lo positivo, tú tiendes a justificar. Entonces, si te dicen, ay, qué rica te quedó la comida, ay, qué lindo está tu cabello, ah, sí, eso es porque me fui a la peluquería hoy. Ah, sí, tiendes a justificar esos elogios positivos. O a decir, sí, está muy bien, pero me faltó tal cosa. Entonces, esa característica, si tú te juzgas un montón, es porque eres un cisne. Hay un cisne ahí guardado. Entonces, segunda estrategia, ya dijimos, no tienes que encajar. Segunda, deja de juzgarte. Deja de juzgarte. Y eso incluye tu cuerpo. ¿Qué tal si no hubiera nada incorrecto en nosotros? Lo tercero es la sensación de no sentirte suficiente. Entonces es como no soy lo suficientemente buena mamá, lo suficiente, como que siempre falta algo. Y eso nos lleva a tratar de ser perfeccionistas, ¿no? Para sentir esa suficiencia o a procrastinar hasta que no esté perfecto. Entonces, esa es otra característica de, para eso que requerimos ser conscientes de que la perfección o la suficiencia es un punto de vista, que es perfecto, que es imperfecto. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, de que la belleza, la perfección, es solo un punto de vista y depende de quién lo observe, le dejas de poner validez a eso. Y lo tercero es que lo cuarto es que los patitos, cuando somos cisnes, pero estamos funcionando como patos, tendemos a ayudar a todo mundo. Entonces es el que dice sí a todo. Cuentan con él en la familia, cuentan con él, entonces, porque él siempre va a decir que sí. Tienden a tener dificultad con el no, a cobrar. Entonces, ¿qué estrategia requerimos ahí? Empezar a preguntarnos, bueno, ¿realmente sí quiero hacer esto? ¿Sí va a contribuir a mi vida facilitar esto con esta persona? ¿Cómo estoy viendo al otro? ¿Desde su potencia o desde el no puede y por eso le voy a dar? Entonces, cuando empiezo a ser consciente de eso, empiezo a salir de esa necesidad de siempre estar salvando a otros. ¿Por qué? Porque el patito, como vivió eso, pues él tiende a los más vulnerables estarlos ayudando. ¿Cuál es el problema de esto? Que deja de ser el eje de su vida por estar tratando de salvar a todo mundo. Y la otra característica es el frío afectivo. El patito tiende a aislarse, a estar solo, hasta como siente que no encaja, entonces a él le cuesta demostrar cariño, le cuesta las relaciones. Entonces hay que trabajar en eso, en romper todas esas murallas, todas esas barreras que hemos puesto para no recibir. Esas son estrategias que podemos tener en cuenta. Dejar de juzgarnos, no tenemos que encajar, la suficiencia es un punto de vista, no hay nada perfecto, es según cómo lo observemos. Y abrirte a recibir incluso lo positivo, lo negativo, lo estar dispuesto a recibir. Muy agradecidos contigo, Diana, Patricia, Montaña. Gracias. Estamos llegando ya al momento final de esta entrevista. Y bueno, no sé si consideras que se ha quedado algo en el aire, así que para ello te voy a pasar la palabra para que seas tú quien pueda no solamente finalizar el encuentro, sino también pues tocar esos pequeños matices que hayan quedado pendientes. Muchísimas gracias. Muy agradecidos contigo y esperamos volver a verte en Mindo. Muchas gracias. Creo que algo importante es cómo se manifiesta todo este estado de patito en diferentes aspectos de nuestra vida. Entonces, en el cuerpo se puede manifestar de la siguiente forma. Cuando estamos en este estado, disminuye nuestra yoidad. La yoidad es como tenemos la audición, el tacto, un sentido. La yoidad es la capacidad de reconocerme, de reconocer quién soy. Cuando esto sucede, se afecta la yoidad, se afecta el timo, el sistema inmunológico, no te reconoces. Eso puede pasar de una gripa, hasta un cáncer, una enfermedad autoinmune, porque no te reconoces. Puede llevar a esos espacios desde lo físico, hablando en salud. Desde la relación, desde las relaciones, cuando estás funcionando desde ese estado patito, pues lo que va a suceder es que fácilmente las personas pueden abusar de ti, hacer un gaslighting, ese abuso de manipulación donde te hacen sentir culpable. Todo esto en base a que tú estás en esa sensación de inferioridad. En lo laboral, no brillas, no eres el cisne que realmente eres. Te haces menos, te comparas, das un paso dándote cuenta a ver cómo lo dio el otro para yo poder moverme. Tiendes a la perfección. Y desde la relación con el dinero, pues limita y bloquea el recibir del dinero. Esas son las formas en que se puede manifestar. Si tú detectas, ah, esto está pasando en mi vida, quizás es porque estás en ese estado, eres un cisne ahí como dormido, pero tienes esa potencia en ti y en la medida que empiezas a reconocerte, reconocer quién eres en verdad, cuáles son tus habilidades, incluso en esa diferencia, en esos que has tratado de ocultar, ahí empieza a derretirse, a disolverse todas estas manifestaciones del estado patito para empezar a convertirte en el cisne que realmente eres. Muchísimas gracias a todos, les envío un abrazo y para finalizar, no tienes que encajar, no hay nada mal en ti. Eres un cisne, por eso estás aquí. Así que es el momento de darte cuenta y usar toda esa diferencia a tu favor.